el Capitán Luz. Es que en algún momento se creyó, ¿no? Que la máquina iba a servir para liberar al hombre del trabajo. Y a la mujer también. A la mujer, ¿por qué no? ¿Por qué no aceptarlo también? Cabría la pregunta de si el lavarropas es un instrumento de liberación. ¿El lavarropas es un instrumento de liberación? ¿Lo rompemos o...? ¿O lo arreglamos? ¿Por qué está rebalsando? Se me inundó la casa. Regresa el Capitán Luz. Danger. Le aclaramos que los contenidos de este programa son ficción y que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger. Represas policiales. Represas, represiones. Represiones policiales. Represalia. Hidroeléctrica. Represiones hidroeléctricas. Programa número 3. Programa número 3. Represas policiales, represiones hidroeléctricas. Represiones hidroeléctricas. Buenas noches, estamos en la tercera edición de El Regreso del Capitán Lu. Al parecer, si la maquinaria del progreso funciona, vivo ya lo creo. Desde Radio Fon 98.3, Radio Comunitaria del Hoyo y Radio La Negra, Radio. Estamos saliendo en vivo, al mismo tiempo, en dos radios. Sí. Tiemblan los holdings. Buenas noches, Bartu, ahí en los controles de magia. ¿Cómo va eso? Bueno, como decía este pequeño avance, hoy vamos a hablar sobre las represas, al parecer. Sobre las represas. Así que, ¿cuál sería la qué podríamos llegar a preguntarle a la gente? Y podría ser qué cosas no te gustan, que no te gusta reprimir, por ejemplo. O que te repriman. ¿Qué fluires no te gusta que sean reprimidos? Bien. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, el número de teléfono es el 154-91-7288, el teléfono acá de la radio, la 98.3. Ya están llegando mensajes, increíble. La gente está muy atenta, ¿eh? Es atentísima. El mail de la radio es radiofogon98.3@hotmail.com. Y al parecer también estamos saliendo por internet. tanto por radiofogón.blogspot.com y también por Radio La Negra, supongo yo, porque si estamos enlazados de esta forma tan ahí más o menos hace la señal, bueno, pero también hubieron unos cortes de luz hoy. Más o Pero menos enlazados. más o menos enlazados. Radio La Negra también punto blogspot. Bueno, la gente que está en Bolsón y que escucha Radio La Negra, estaría buenísimo que nos digan si nos están escuchando en este momento y que nos llamen entonces al 154-91-7288, aunque sea como para tener noción de si está saliendo esto. Bien. Bueno, yo quería contar una represión momentánea que tengo en mi oído derecho, porque lo tengo muy tapado y así que escucho. Solo la parte izquierda de las Claro, cosas. Qué bueno. me van a. No sé Qué si esto significativo. me van a tener que gritar un poco. Bueno. Opa. Ah, miren el sonido que tiene este, una Una llamada llamada. directa. Bueno, ¿Qué haces? Discúlpenme, yo. Sí. Bueno, ¿Hola? esto es la primera vez que pasa al aire. Hola. Pero bueno, capaz que nos tienen que contar algo. Bueno, buenísimo. Ahí nos avisan que está saliendo joya desde Bolsón, Perfecto. Pablo. Bien. Bueno, y corto al toque. Bien, conciso. Bien. Era, bueno, vos Era pediste lo que una información, la necesitábamos. gente te da una información. Buenísimo. Así que, excelente. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, avisando que se escucha bien desde allá. Yo por mi parte tengo que decir que a mí me gustaría en este momento poder reprimir más de lo que estoy reprimiendo. Es una cuestión intestinal que estoy. Un problema. Ay, vos y tus Es muy probable intestinos. que hoy tengamos el bloque de salud, Actividad actividad intestinal. intestinal, un bloque dedicado a la salud de regreso de Capitán Lud. Es muy probable que hoy lo tengamos. Si nos da el tiempo, si nos da el tiempo, porque la verdad que estamos. Es que hoy es un día perfecto, me parece, para eso. Yo creo que sí, con la lluvia, con todo esto, creo que va a ir bien. Bueno, Bueno, seguimos arrancamos el programa. ahora. No, no dijiste vos qué no te gusta reprimir o qué te gustaría que se reprima más o que o menos o algo. Que se reprima más o menos. Que fluya más. Es que tendría, no sé, vomitaría un poco también. Es como que estoy reprimiendo Ah, bueno, o sea, un como poco, que vos claro. te autorreprimís Y muchas veces, para no generar. sí. Creo que es la peor represión y la más común también. No por lo que, digamos, antes del palo o lo que pase, digamos, uno se reprime también. Claro. Y bueno, en estos momentos estoy haciendo eso para no descargar en la gente que está del otro lado Una cosas, ¿no? energía. Sí, tal cual. Bueno. Vamos, Martu, vamos con algo y volvemos No en te breve. reprimas, Marto. Comunicación directa con nuestra movilera Ana María Biasardi. Contanos, Ana María, ¿qué está pasando? ¿Estás en la torre de control del interconectado nacional? ¿Puede ser? ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, acá estoy llegando. Hasta ahora lo que puedo ver, vislumbrar, es una figura de una persona que está colgada arriba de un poste de luz. Ana María, ¿qué altura está esta persona? Aproximadamente 20 metros. 20 metros de altura. Está haciendo unos movimientos un poco extraños. Ahora vamos a tratar de hablar con Está él. colgado de los Está cables. colgado del poste. Está un poco enredado entre los cables. ¿Podés comunicarte con él, Ana Sí, María? cómo no. Hola, venimos a hablar con usted. ¿Qué está tratando, qué está intentando hacer ahí colgado allá arriba? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Sos periodista? ¿Periodistas puercos de este sistema? ¿Qué querés? ¿Qué está intentando realizar? ¿Por qué se quiere quitar la vida? No me quiero quitar la vida, quiero destruir esta sociedad.

como diciendo, acá haciendo, ¿no? Sí. Se le hace agua a la boca. Debe ser el vicepresidente en aquel momento. Esto tiene que ver con el inicio, digamos, o digamos el punto más álgido del conflicto por una represa hidroeléctrica que se pretendía construir sobre el río Xingu, en la Amazonia brasileña. Y en ese momento el proyecto se llamaba, paradójicamente, Cararao, que es un nombre de guerra del pueblo Kayapó al que pertenece esta mujer, Tuira. Un nombre de guerra de un pueblo originario para ponerle a una represa hidroeléctrica sobre ese río, obviamente sin consultarle a nadie. Y justamente lo que muestra esta foto es el momento en el que este empresario pretendía comentar de qué se trataba el proyecto. Seguramente estaba por explicar las bondades. No le estaban traduciendo a los pueblos que estaban ahí en su propia lengua de qué se trataba. Ah, con razón, porque si no hubieran dicho, qué bueno, gracias. Esa, capaz fue un problema de comunicación, sí, nomás. Sí. Pero bueno, esta foto, digamos, quedó como símbolo de aquella lucha y resistencia que aún hoy, a más de 20 años, continúa, porque el proyecto, digamos, viendo esto, el proyecto frenó ahí porque no lo pudieron concretar. Hubo una gran resistencia de los pueblos de la zona, de los pueblos que que hubiesen sido inundados. Bueno, con el apoyo del obispo de la zona, Erwin Clauter, que aún sigue ahí resistiendo, ya es, digamos, una resistencia que lleva prácticamente 40 años, porque el proyecto arranca en el 75, con la dictadura de Brasil. Que hoy vamos a hacer un paneo. En realidad hay muchísima información. Y como que dijimos, bueno, vamos a hablar de las represas hidroeléctricas, qué sé yo, las resistencias y las diferentes formas de lucha. Nos sobrepasó totalmente, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver que muchos de estos proyectos, todos coinciden con ser implantados en épocas de dictadura y continuados por los gobiernos de todos los colores, habidos y por haber, como en la actualidad, ¿no? Esta represa, la de, en aquel momento, Cararao, ahora el proyecto se llama Belo Monte. Continúa, ¿no? Ahí empezó con la dictadura, lo siguió Color de Melo, ¿no? Un neoliberal, Cardoso, también un neoliberal, pero nuestro compañero Lula y la compañera Dilma los han continuado sobre, digamos, la opinión de la gente. Y bueno, y actualmente el conflicto sigue y está bastante duro, porque Brasil, en su crecimiento que está teniendo y su como intención de posicionarse como potencia mundial, necesita electricidad, al parecer. Claro. Actualmente le está sacando bastante electricidad a Paraguay. Se colgó de los cables. Claro, dijo, bueno, vamos a hacer una represa en Paraguay, vamos a tirar una onda a Paraguay, pero se llevan el 95% de la electricidad para Brasil, en Itaipú. Una ondaza le tiran. Sí, es como, y encima, bueno, les obligan a vender, ese 95% se los obligan a vendérselo a Brasil, por un contrato que tienen, a precio más bajo que el del mercado. Entonces, Paraguay medio que no le cierra el negocio. Así que, bueno, Brasil está creciendo, el progreso avanza y necesitamos Energía. Energía. Energía limpia, porque la energía hidroeléctrica es... Energía limpia. Energía limpia. Así que bueno, el proyecto fue archivado y ahora resurge como Belomonte, otra de las características de los proyectos hidroeléctricos. Tienen todo el tiempo del mundo, parece, los tipos, ¿no? Exactamente, los ríos siguen ahí, entonces los tipos, bueno, cuando encuentran resistencia, lo bajan, le cambian el nombre y lo vuelven a presentar ante nuevos personajes de saco y corbata que ocupan... los gobiernos, ¿no? Otro... ¿Estarán esperando a que se muera la India Tuira, estos personajes? La verdad que no encontramos qué fue de su vida después, pero realmente, bueno, pasó a la memoria, inmortalidad con este machete. Así que, bueno, eso. Hoy continúa esta lucha. Se sigue pretendiendo hacer esa represa, incluso se está combinando con conflictos laborales, porque estas represas que se hacen en la Amazonía implantan, porque es en la selva, digamos, implantan lugares de trabajo en condiciones bastante malas y aislada, bueno, como la gente queda medio aislada ahí, nadie se entera de lo que pasa. Creo que fue hace 2 años, los trabajadores se quemaron colectivos y una de esas viviendas porque ya no aguantaban más y fueron reprimidos por la policía militar de Brasil. Porque Brasil tiene una policía militar. Como Chile, más o menos, los carabineros son un poco eso, ¿no? Claro, así que... Esas cositas andan pasando por Brasil, por los ríos de Brasil. El Xingu, que justamente se llama agua sagrada, significa Xingu, aguas sagradas. Bueno, y hay un documental que yo no vi, vos lo viste, ¿no? El de Xingu. Es una película, una ficción. Uh-huh. Que está bueno también para... Sí, para enterarse. Para mirarla y para pensar un poco, porque tampoco es que... no sé, a mí no me terminó de cerrar la película, pero bueno, por lo menos te contaba un poco cómo nacieron los parques nacionales en Brasil. Y sí, estaba buena, interesante. Pero bueno, eso, desde una mirada un poco hollywoodense, digamos. Bueno, después vamos a seguir hablando de otras represas en el mundo, algunos que se concretaron, digamos como que la resistencia no llegó a concretar que no se realice, y también los proyectos que hay en la zona y otras cositas como para ilustrar un poco este tema y bueno, y ver que también que... ¿Qué opina la gente sobre esto? Y la pregunta que habíamos hecho al principio. Así es. ¿Qué no te gusta que se repita? Tá cheia de ratos,

Porque estuvimos hablando del tema de los quilombos, ¿se acuerdan? Pasó muchísimo tiempo, parece, pero no. Y entonces surgió, por eso también un poco el tema de hoy del programa, porque surgió el tema del quilombo del extractivismo en los mensajitos que nos mandaron. Entonces dijimos, bueno, podemos hablar de algo relacionado con eso. Y bueno, y Nelson nos había escrito sobre el tema de los quilombos extractivistas. Y dice que, el mensajito dice, pero sé que el verdadero quilombo no se arma con un SMS o mediante un programa de radio. Hasta el poder avala eso porque lo hace amplio y democrático. La única manera es la resistencia informada y, si se puede, colectiva. Así que eso nos compartía Nelson, totalmente de acuerdo, especialmente con la parte de colectiva. Hablando de eso, mañana hay reunión de la radio, de Radio Fogón. Si te interesa participar, saber de qué se trata el proyecto, podés venir mañana a las 5 de la tarde, 17 horas, aquí en la radio. Algo está haciendo ruido, ¿no? Bueno, era tuyo. Bueno. Así que estás invitado, invitada a sumarte acá a la radio, Callejón de Trasfián, a 300 metros de la ruta. Así es. Mañana domingo a las 4 de la tarde. A las 5. A las 5. Exactamente. Y estábamos con esta cuestión de... Recién escuchamos un móvil en el cual estaban intentando un personaje cortar unos cables. Y estábamos hablando de la foto de la India Tuira de 1989. Ese año también comienza el proyecto en el País Vasco, en realidad en Navarra, que es una comunidad autónoma de España, que históricamente era parte del País Vasco, pero bueno, después con la intromisión de estatal, fue separada del País Vasco. Navarra es como una comunidad autónoma de, incluso del País Vasco. Y en ese lugar había, bueno, un proyecto de construir una represa que se hizo muy famosa porque se generó gran resistencia, la represa de Itoiz. Ahí en el 89 arranca este proyecto. Y bueno, y genera gran repercusión y mucha resistencia con novedades en cuanto a la forma de resistir de por parte. Bueno, la principal preocupación era que iba obviamente a inundar una zona boscosa importante y también viviendas, ¿no? De la gente de ahí. Y bueno, y le empieza la construcción a pesar de la resistencia de la gente, a pesar de que era una obra tasada en mucha más plata de lo que era, y un lavado de guita en el medio y todo lo que nos podemos imaginar de los grandes negocios de la construcción. Y bueno, y se ve, viste, que los vascos tienen fama de que no son muy tranquilitos, viste. Y bueno, hay también toda la historia de ETA y todo eso. Había formado una agrupación que se llama todavía Solidarios con Itoiz. Y fueron realistas, porque como avanzó el proyecto, empezaron a hacer atentados a la empresa constructora, digamos, y a los avances de la obra. Y en el 97 hacen una acción medio estilo Greenpeace, pero jugado también, porque fueron medio como disfrazados de trabajadores de la empresa con los overoles, todo, pero que decía Desconstrucciones Itoiz, en vez de Construcciones Itoiz. Entonces los tipos fueron y empezaron a cortar cables, a romper cosas que estaban ahí instaladas. Y obviamente se comieron todas las denuncias habidas y por haber en un caso de criminalización de la protesta, pues bueno, eso hicieron con banderas y toda una movida mediática que intentaba pues, visibilizar eso. Y bueno, un proceso prácticamente de 10 años en el cual, bueno, fueron 8 personas procesadas, tres de ellos estuvieron presos por esta cuestión, el resto se tuvo que exiliar, se fue de España. Y anduvo, bueno, aprovechando que se tuvieron que ir y estuvieron haciendo como difusión de estas represas y otras que hay en el País Vasco. Y recién en el 2007 pudieron volver, en 2008, y en el 2008 como que prescribió la causa después de 10 años. Así que podían andar un poco más tranquilos con, ¿no? con esta criminalización, digamos, en la cabeza, pero bueno, los vecinos de Itoy siguen resistiendo porque la represa finalmente se construyó, pero no se terminó de rellenar el lago que armaron, entonces hay todo, como que la obra está a medio hacer y empezaron a haber terremotitos. Que bueno, obviamente la empresa dice que no tienen nada que ver ellos, ¿no? Pero los vecinos empezaron a organizarse y a informarse y a detectar que en un montón de lugares alrededor de este lago nuevo que armaron, empezaron a haber sismos y temblores en un ciclo mucho más corto de lo que era habitual en esa que es una zona montañosa, ¿no? Muy parecida a esta zona de acá, digamos, también con mucho bosque y montaña y ríos y bueno, ahora un lago que es este embalse. Así que los vecinos de Itoy siguen ahí resistiendo de otra forma, o sea, ya con la cosa instalada y bueno, poniéndole control. O intentando que no continúe esta construcción, que incluso, bueno, finalmente al parecer es como medio un fracaso porque no lograron generar el caudal de agua que querían para la represa hidroeléctrica, ¿no? Y encima se le Y remandaron ya ya. ya está hecho, ya, digamos, ya el lago lo armaron y se ve que no alcanza, algún técnico se equivocó en algún cálculo. Y Un no. cero se le Sí, escapó. sí, sí. A otros ceros no se les escapaban, pero No. estos ceros se les escapan. Pero bueno, la guita ya está lavada igual, así que eso era lo que importaba, Sí, quizás. la lavaron ahí en el lago. Que está. Lo bueno, al parecer, es que si vos buscas el pantano de Itoiz, ¿cómo se llama? Es un excelente lugar para la pesca. Así que, Gaby, si nos estás escuchando, podés ir a Itoiz. Te puedes ir incluso remando hasta allá, hasta el País Vasco, y ser bien recibido por los pescadores de allá. Así que bueno, y anticipamos que en algún momento vamos a hacer un programa sobre el País Vasco. Sobre Se viene eso, sí. la en Ah, algún sobre Gaby, pensé. sobre el bueno, hay uno Hablando sobre Gaby Gaby, programa. pero bueno, no. El Gaby necesita varios programas. Sí, es una personalidad muy diversa. Sí, no la podemos, digamos, Encapsular. claro, en un solo programa, no. Así que vamos a estar entonces profundizando un poco más sobre el pueblo vasco y vamos a escuchar un tema que, bueno, cantado en euskera, en la lengua de los vascos, que se llama Herri bat, Herri bat, gaztetxe bat, algo Ponele, así, sí, que es es una de algo las así fusiones. como un pueblito, una gaztetxe sería como una casa joven, pero normalmente es como una casa tomada por jóvenes vascos, uh-huh. Y le ponen ese nombre Gazteche, que es Casa de los Jóvenes, y es un tema que habla del pueblo vasco y de los jóvenes y las casas tomadas. Kapitalaren jabea, kontrolpea nahi gaitu, boteretsuak baina gazteriak ez. Du kontrolpean bizi nahi, eta gure borrokan aurrera darrai. Aurrera jarrai. Buskamotil gazteak, elkarri eskutik hartuta, godani gorrokatuz, etorkizuna dune alternatio, askeak eraikitzera, gazte herri berria, eraikitzera. Antolatu, borrokatu, izan gazte bizi gazte. Borrokatu, izan aske, bizi aske. Geurea defendatu, injustizia salatu, eztabaidatu, hartu eman banatu, gure beharrak asendu, lagunak ezagutu, errespetatu. Baregin, egarregin, musika entzun dantzatu, larruako mozkortu, lekar maitatu, etorkizun abestu. Taraña borroka tu, gure ametxak egi bihurtu. Antolatu, borroka tu, izan gazte bizi gabe. Antolatu, borroka tu, izan gazte bizi gabe. Antolatu, Oiukatuko duna herri bergaztetxea, oiukatuko duna herri bergaztetxea. Compañeros, inicia la sesión de los conjurados de Lud. El capitán no está presente, pero tenemos un nuevo miembro que tiene que hacer el juramento de los ludistas en contra de la maquinaria que nos esclaviza y nos oprime. ¿Dónde tengo que leer? Alberto. Está chiquita la letra, ponela en 200. Sí, para que no lo encuentro. El capitán es medio desvolado. ¿En mis documentos? Si estuviera el capitán, esto no estaría pasando. Fíjate en esa carpeta cosas raras. No, en... Acá está. Yo, Juan Carlos Arismendi, por propia voluntad, declaro y juro solemnemente que nunca revelaré a persona alguna bajo la bóveda celeste los nombres de las personas que componen este comité secreto, sus reuniones, encuentros, domicilios, direcciones, rasgos físicos, conexiones o cosa alguna que pudiese llevar a su descubrimiento, ni por palabra ni por acto, bajo la pena de ser enviado fuera de este mundo. Fuera de este mundo. Y también juro que usaré todas mis fuerzas para castigar con la muerte a cualquier traidor o traidores si alguno surgiese entre nosotros, allá donde lo encontrase. Le perseguiré con venganza creciente. Así pues, ayúdame Dios y bendíceme. Bendíceme para que pueda mantener mi juramento inviolable. Oh, tenés un mensaje. ¿Quién es? Juan Carlos. A ver, lee lo que estoy ocupado. Terminalo, por favor. A ver, apaguen sus celulares, compañeros. Y bendíceme para que pueda... Si estuviera el capitán, les rompe los celulares, pelotudos. Termina, Juan Carlos. Para que pueda mantener mi juramento inviolable. Ah, es el mío. Disculpen. É no toque do meu berimbau e nos passos da minha luta que eu me encontro comigo mesmo e com meu próprio silêncio. O berimbau é cardíaco, vem do coração, do sentimento. Bueno, y hablando de represas hidroeléctricas, encontré que la primera fue construida en Estados Unidos, sobre el río Fox, en Appleton, Wisconsin. En el año 1882, el 30 de septiembre. La planta hidroeléctrica... Más tarde llamada Compañía de Luz Appleton Edison. Appleton, pero sigue existiendo eso, ¿no? O... Ah, no, porque es un pueblo. Claro, debe seguir existiendo. Sí. No sé. Fue iniciada por el fabricante de papel de Appleton, el señor Rogers, quien se inspiró en los planes de Thomas Edison para una central de producción de electricidad en Nueva York. Pero a diferencia de la planta que usaba Edison en Nueva York, de la planta que usaba vapor, la planta de Appleton usaba la energía del río. Y bueno, esta planta sirvió para iluminar la casa del señor Rogers. Bien. La planta y las edificaciones colindantes. Así que bueno, él la pasaba bien, claro. Sí, sí. Pasaba bien, hacía papel. No se reprimía. Muy bien. Hacía papel, tenía luz. Y le choreó la idea a Edison, a Thomas Alva Edison, y debe haber puesto a miles y miles de negros a laburar en su represa, ¿no? Ya que estaba. Y bueno, hablando de negros, más o menos por esa época, hacia la segunda mitad del siglo XIX, en Estados Unidos, comenzó a nacer lo que conocemos como jazz. Que en ese momento no se hablaba de jazz. Según lo que encontré, la primera vez que se mencionó la palabra jazz fue en un diario, pero en 1917 más o menos. Pero surgió que significa como algo así como desordenado, ¿no? Fue muy difícil lo que... No está muy claro en realidad. Porque hay gente que dice que tiene que ver con una palabra africana, con una palabra francesa, como que no está muy claro de dónde nace. Otras, en un lugar encontré que decían que fue la expresión de un borrachín en un bar donde estaba tocando es una esa. Banda. Es esa. Y que después a este señor lo siguieron contratando durante otras noches para que diga esa palabra. Sí. Ah, mira. Bueno, eso es una ocupación bueno, que existe actualmente. Decir el borrachín jazz. Que o dice otras, por ejemplo. Claro. Claro. En grupos por ahí desconocidos o de poca. Entonces está el borrachín al cual. O el como, borrachín buena onda. Claro. El entusiasta. Claro. Como Juan Carlos Palmas, que nos acompañó en este programa en algún momento. Mayores. Qué bueno, lo graba, ¿no? El sol grandes cosas. Así que bueno. Jazz y el borrachín. Y. Y bueno, y nació como una. Acá dice. Como un embrión a partir de las tradiciones de África Occidental, Europa y Norteamérica, que hallaron su crisol entre la comunidad afroamericana asentada en el sur de Estados Unidos. Entonces, bueno, fue como una mezcla eso de ritmos africanos y de música que se escuchaba ya en Estados Unidos y influencia. Claro, y es re loco porque el jazz empiezan a usar, los negros empiezan a comprar en los locales así como de reventa instrumentos que no eran de ellos, digamos. Que, como el violín, por ejemplo. El violín, la trompeta, el saxo, bueno, todos esos instrumentos de viento que eran todos instrumentos de que habían sido utilizados para la guerra y ya después de que terminó la guerra quedaron ahí en lugares de reventa, súper baratos, y los negros le pudieron dar un uso un poco mejor que el que le daban los gringos. Así es. Y, bueno... durante muchos años los negros tuvieron prohibido hacer música, entonces solamente utilizaban sus manos o su cuerpo, hasta que, bueno, después, digamos, ya pudieron ir adquiriendo los instrumentos y tocarlos. Pero algo que, bueno, que me llamó la atención es que durante 20 años, entre 1825 y 1845, la danza callejera se prohibió totalmente. Aunque a partir de este último año se volvió a autorizar entre las 16 y las 18:30 horas. Qué loco, ¿no? Pero para debía estar muy bien la sociedad norteamericana. De Dualde. Debía estar ahí. Claro, sí. Pero yo digo, debía estar muy bien la sociedad norteamericana que tuvieron que prohibir la danza, ¿no? La danza represión callejera. Es la manifestación. De que algo está pasando que está bueno y que es reprimido porque los asusta. Porque asusta al poder. O sea, si tenían que prohibir, era bueno, un jazz, ¿no? Un desorden, un quilombo. ¿Usted se imagina que salga una ordenanza prohibiendo la danza callejera en el hoyo, por ejemplo? Y mejor no diré. Y bueno, para uno podría llegar a ponerse a leer el código contravencional. Y ya hay está, muchas ¿no? cosas que están, por lo menos, bueno, en cuanto a la vestimenta, por ejemplo. Vestimenta. Sí, está prohibido estar vestido en contra de las buenas costumbres. Sí, vestimenta y qué más. Y así como... Bueno. Sí, hay legislación. Aerosoles, pintadas. Claro. Y bueno, y también sobre los ruidos molestos. Ruidos molestos. Considerados ruidos molestos y toda esa batería de cosas molestas. Pero bueno, no, todavía no necesitan prohibir a la gente que baile. Así que tenemos que utilizar ese espacio. Ese derecho adquirido, Ese pequeño margen que nos está dejando el sistema. Bailemos en la calle. Y a otra cosa, mariposa. No nos reprimamos más. No. Así que bueno, en sus casas se pueden poner a bailar el tema que vamos a escuchar de Ella Fitzgerald con Louis Armstrong. Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams. Till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. Still craving your kiss. Don't need it, don't need it, baby, baby. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. But in your dreams, whatever they be, you gotta make me a promise. Oh, yeah. Promise to me you'll dream. Dream a little dream of me. Bien, estamos en el cuarto bloque de El Regreso del Capitán Lud. Te recordamos los teléfonos a los cuales te podés comunicar: 154-91-72-88. Obviamente, si hablas desde otro lado, como Matías Badcock, que nos acaba de mandar un mensajito. Está llegando un mensaje en este momento. En estos momentos. ¿Qué dice? Dice: Olis. La ley contra los piquetes ya casi está aprobada. Cuídate. Florencio Randazzo, TQM. Se da a partir de esta historia de consumir energía para producir los elementos y después de consumir energía para que funcionen los elementos. Sí. Y ahí están las paradojas, ¿no? De esta sociedad. Parece bastante... no sé qué... veleidosa. Para decirlo de alguna manera, tenemos como sociedad de golpe aspiraciones de eso, de satisfacernos de consumo, de llenarnos de productos que aparentemente nos van a conducir hacia una forma más feliz que el día anterior, que no lo teníamos. Y ese elemento es el que después nos lleva a luchar algunos para... Bueno, en contra de las mineras, en contra de las represas, en contra de la tala de bosques, que después se convierten en astillas, que se convierten en tablas de fibrofácil que nosotros compramos para hacer los estantes, para poner los teléfonos celulares, o apoyar las computadoras. Sí, a mí el símbolo ese antiguo de la víbora comiéndose la cola me surge vuelta a vuelta, así como iluminador de algunas escenas que no nos cierran, creo que no nos cierran a ninguno, al margen de que reflexionemos o no sobre el tema, no nos cierran porque es imposible imaginarse la perpetuación de un sistema de consumo. Creo que es como estar cortando la rama donde estamos parados entre nosotros y el tronco del árbol, digamos, en algún momento vamos a tener que cortarla y se va a caer. No, parece que tuviera... estuviéramos jugando a un deporte que ya está definido, en el cual juegan tantos equipos, entonces ni siquiera podemos jugar, tenemos que poner la banderita y estar en la tribuna, en esta copa de nada, donde la cancha ya está definida, hay un árbitro que lo pone. Otros, hay arcos o anillos o aros dispuestos de tal manera, y nosotros llegamos como invitados a partido que tiene siglos jugándose, que ver a dónde se ganó. No importa que hagamos una evaluación crítica de eso, que no nos importe ese deporte, que pasemos por la vereda de enfrente. Digo, sigue su rumbo. Bueno, parece una tragicomedia, ¿no? Una lectura se puede hacer simplista y sin ningún compromiso de esto, está bien. Sí, bueno, sí, está. A los X años nos morimos y siguen otros y después les va a ir mejor. Hace poco tiempo, hace unos pocos años, en la zona empezó a hablarse de una represa en la cuenca del pueblo, la represa del Portón, ¿recordarás? Y hace unos meses atrás, Mauricio, un compañero que está ahí en la zona de Puerto Montt, Mauricio Fierro. Enviaba la información del nuevo proyecto que iba, en vez de cerrar y embalsar aquí en el portón, el cierre iba en el lago Tahuatahua, la otra angostura que hay de este lado, donde lo que se inundaría es una descomunalidad que no hace falta ni Google Earth para verlo, ¿no? Es un tremendo territorio lleno de agua. Y a alguien se le ocurre, porque en realidad se le ocurre porque se puede transformar en dividendos a partir de la venta de energía, destinada a dividendos a partir de la alimentación energética de industria, destinado a dividendos a partir de que las clases sociales dispongan de más dividendos para... Y es decir, la pucha, ¿no? La bola de... El único desarrollo posible en estas cabezas es el económico. No importa que haya los otros aspectos de la salud, la felicidad. Una represa cada 6 días. Si una represa no es una parecita, es una obra descomunal que erradica gente, inunda territorios, para producir una energía eléctrica para el famoso despegue del Brasil, ¿no? Para convertirse en una potencia económica. Digo, nosotros cuando vamos a votar, nadie nos pregunta si queremos ser una potencia económica, una potencia de humildad, o una potencia de felicidad, o una potencia de armonía. No, me puede decir síganme, o nos tiran frases célebres atrás de las cuales vamos. Bastante idiotas, por cierto, porque en realidad muy difícilmente uno, cuando llegan las épocas de elecciones, se hace esfuerzo de escuchar planteos de ideas. ¿Para que siga igual o para que cambie? Y en realidad no, son frases... Frases hechas vacías de contenido, hechas por publicistas. Sí. Pero nadie te propone, como si fuéramos incapaces de desentrañar una idea. Entonces, ¿para qué nos van a proponer algo tan complejo? ¿Qué otra cosa nos queda? Que el impulso va afuera. Nada guardado en este corazón. Está subiendo la rabia. Y antes que explote la vena, vamos a arrancar la pena y el dolor. Sencilla, la democracia se pilla, hay que buscar otra organización. El sistema se impone, te va llenando de roles, se complica la liberación. Se está complicando, basta de esta sensación, tengo en la cabeza demasiada información. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta, todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta, todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Acá la cosa sencilla, la democracia se pilla, hay que buscar otra organización. El sistema se impone, se va llenando de roles, se complica la liberación. Nuevos pensamientos me provocan y me excitan, pero alguien se encarga que no se repitan. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta, todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta, todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. todos necesitan de la máquina, todos necesitan de esta fiesta. Necesitan de la máquina, todos necesitan fiesta, fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan fiesta, fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan fiesta, fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan fiesta, fiesta. Bueno, como locos los muchachos, sí, ¿eh? Sí, sí, se necesitan muchas cosas. Sí. Máquina, fiesta, y de todo un poco. El que hablaba era Daniel Otal, el moro Daniel Otal. Que bueno, un viejo luchador de acá de la zona. Y bueno, un hombre de radio también. Y que, bueno, nos contaba cómo había sido un poco... en ese momento la historia del portón, pero sobre todo como que reflexionaba acerca de todo el sistema, ¿no? De cómo, cuántas cosas que nos hacen falta para vivir en este sistema, o nos hacen creer que nos hacen falta, y nos obligan a mantenernos en esta especie de víbora que se come la cola, ¿no? Así que bueno, el moro era. Y mira, justamente llegando, anduvimos ahí por Brasil, por el País Vasco y por otros lugares, y bueno, nos arrimamos más para la zona, que por suerte tenemos una rica historia de luchas en contra de las represas en toda la zona. Pero una cuestión histórica del tema de las represas, que tiene que ver con luchas, pero de otro tipo y de otra época, ¿no? También como para comparar lo que fue el choconazo, el llamado choconazo. Uh-huh. Que la represa que actualmente está ahí funcionando plenamente, la de el río Limay en el Chocón, que bueno, que hay un pueblo ahí que es originado en esa construcción, ¿no? De esa Chocón Cerros Colorados. Lo que estábamos hablando, se empieza a construir con un gobierno militar. Y lo loco, no sé si es lo más loco, pero el gobierno militar del 66 de Onganía pone a un gobernador en Neuquén, que como no pudo continuar en funciones porque como que no podía contener a la gente, hacen una alianza. Y durante la dictadura en el Neuquén, el gobernador fue don Felipe Zapaga, ¿no? El líder, padre del actual gobernador de Neuquén, ¿no? El fundador del MPN, el Movimiento Popular Neuquino, que no era otra cosa que el Partido Peronista, el Partido Justicialista, cuando fue... como se dice, proscripto, entonces armaron en diferentes provincias como partidos peronistas con otro nombre, y el MPN siguió su propia trayectoria, ya un poquito más despegado del peronismo, y enquistadísimo en el poder. Tanto es así que los militares tuvieron que acudir a don Felipe para que les administre ahí la cosa. Y bueno, fue durante su gestión que y la gestión militar, que comienza a construirse esta gran represa, la del Chocón, y en todo el contexto de las luchas de obreras de aquellos años, ¿no? El cordobazo, el viborazo y todos los asos que hubieron en aquella época de los movimientos, más que nada los movimientos sindicales, con los estudiantes, con la gente, con movimientos barriales, y que generan grandes pueblas. Y bueno, y el Choconazo fue una de ellas en el 70, y bueno, originada por las pésimas condiciones de trabajo que había en la construcción de esta represa hidroeléctrica, en la cual, bueno, la gente vivía hacinada, comiendo mal, con salarios pésimos, y bueno, que tuvieron que traer gente de un montón de lugares para trabajar ahí, a chilenos, bolivianos, a gente de otras provincias, porque no había la mano de obra necesaria para esa construcción. Había más o menos 3.000 trabajadores en la construcción de esa represa, y son 1.200 los que se alzan, digamos, en el llamado Choconazo, en una huelga en contra del gremio, porque la UOCRA no estaba a favor de que haya un paro, del gobierno, que no era solamente un gobierno cualquiera, sino que era un gobierno militar, y en contra de la empresa, que era una empresa, una mixtura entre una empresa italiana y argentina. Hay que estar en contra de todo eso, ¿eh? Y sí. Pero bueno, vos fijate, digamos, como las diferentes épocas, ¿no? En ese momento la cuestión de si estaba bien o no construirla, la represa no estaba en cuestión. Claro, no, eran cuestiones estrictamente laborales, gremiales. Claro, que con un peso bastante fuerte. Bueno, hubo también todo un movimiento de curas, estaba el obispo Jaime de Nevares, que fue, los defendió a los obreros. Incluso había un cura que trabajaba en la represa, como albañil, digamos. Y bueno, y este movimiento tuvo, bueno, repercusión en todo el valle de Río Negro y Neuquén, y termina, bueno, con la expulsión de los, o sea, logran grandes subas de sueldo y mejores de las condiciones de trabajo, pero echan, obviamente, a los cabecillas, digamos, a los líderes, sí, a los auténticos delegados de los trabajadores, poniendo delegados que la UOCRA, que es la misma UOCRA, sí, evidentemente. Es la misma, ¿no? La que le pegó a la gente en Rawson. Bueno, esa misma UOCRA puso a sus propios delegados ahí al frente. ¿Cómo conserva sus formas, no? Sí, el mismo Zapal, el mismo UOCRA, el mismo MPN. El mismo MPN, todos ahí juntitos. Así que bueno, para ver también en esto que decía el Moro, ¿no? De cuánto de lo que sucede con las represas también nos toca a nosotros, digamos, a la gente común, cuánto avalamos o no de ese confort o de esas facilidades, ¿no? Que ahora estamos usando para que esta radio funcione y todo, pero bueno, por ahí. De cuánto no nos detenemos a pensar qué es lo que significa, ¿no? Y qué otras alternativas pueden haber. Bueno, en aquel momento se estaba peleando por las condiciones de trabajo, y todavía faltaría bastante tiempo para que comience como a esta conciencia más de los movimientos ambientalistas o ecologistas, que en aquel momento era medio considerado de clase media, viste, como de algo que no, claro, que en aquel momento no era una bandera de lucha, digamos, para la cuestión de los recursos de la y eso, como que no era algo político, quizás. No sé, habría que es un punto interesante, porque justamente hoy por hoy los grupos que más actividad tienen, los movimientos como de oposición con el actual gobierno, que levanta las banderas de aquellos de los 70 y qué sé yo, son justamente en su mayoría, bueno, grupos ambientalistas, ecologistas, y los pueblos originarios, que todavía en los 70 estaban bastante ninguneados, y bueno, y faltarían unos años para que comiencen a tener organizaciones propias más fuertes. Sí, que se los incluía directamente en la etiqueta de proletarios, ¿no? Claro, exactamente. O en todo caso desocupados, ¿no? Con esa visión por ahí un poco cerrada del marxismo. Exactamente, uno se define como trabajador y nada más. Y chao. Sos o trabajador o explotador. O burgués, chao. Lumpen, también podía ser lumpen. Claro. Incluso muchos actualmente califican a los movimientos desocupados como lumpenes, claro, porque no tienen trabajo, entonces no existen, claro, ¿no? Como seres en relación al trabajo. Así que en 1990 más o menos, la que compró Chocón fue Endesa. ¿Endesa le suena...? Me suena, ¿no? La mencionaron. Algo de Chile. Claro. Es la empresa que tiene la gran mayoría de los... es la dueña de los recursos hídricos de Chile, en su gran mayoría. Es una empresa italiana, ¿no? Sobre todo los ríos. Comenzó siendo española, pasó a ser italiana. Pero es una multinacional. Tiene cantidad, digamos, de acciones... que se juegan en las mejores ligas, Nueva York y todo eso, ¿no? Y es la que está manejando los destinos de la energía, sobre todo en Chile, pero bueno, es la empresa hidroeléctrica más grande de América Latina. Y nos toca de cerca. Y nos toca acá nomás. Hay muchos proyectos, entre ellos los más cercanos, los de... el río Puelo, que comentaba el Moro, sí. También hay otro proyecto en el río Manso. El río Puelo, ese proyecto del portón, que es lo que decíamos en el primer bloque, ¿no? Que lo cajonearon, tienen todo el tiempo del mundo, hubo un terremoto, aflojaron, lo cajonearon y ahora lo van a reflotar, ¿no? Tenemos mucho humo acá. Sí, vamos, eso les iba a contar que... en estos momentos se puso londinense el estudio y bueno, acaba de salir un gato. Están ocurriendo cosas muy raras alrededor nuestro, pero bueno, hay como toda una humareda, mucho calor, sí. Un gato que acaba de huir y yo creo que es un buen momento para escuchar algo. Para escuchar algo, sí, cómo no. 1981, el general Augusto Pinochet vendió a precio de regalo los ríos, los lagos y las aguas subterráneas de Chile. Algunas empresas mineras como la suiza Strata y empresas eléctricas como la española Endesa y la estadounidense AES Jenner se hicieron dueñas a perpetuidad de los ríos más caudalosos de Chile. Endesa recibió una extensión de aguas equivalente al mapa de Bélgica. Los campesinos y las comunidades indígenas han perdido el derecho al agua, condenados a comprarla. Y desde entonces, el desierto avanza, comiendo tierras fértiles y se va vaciando de gente el paisaje rural. como hojas de camino, como hojas de camino. Pensando tus amores, se tranquiliza el invierno. Se movilizan los cuerpos. Agua de río, sabemos tan poco sobre las intenciones luditas y sobre su organización, se preguntará usted. Sí, todo el tiempo. La propia fantasmagoría de Ned Ludd, el capitán, nuestro capitán, lo explica. Aquella fue una sublevación sin líderes, sin organización centralizada, sin libros capitales y con un objetivo quimérico: discutir de igual a igual con los nuevos industriales. Pero ninguna sublevación espontánea, ninguna huelga salvaje, ningún estallido de violencia popular salta de un repollo, señora. Lleva años de incubación, generaciones transmitiéndose una herencia de maltrato, poblaciones enteras macerando saberes de resistencia. Siglos enteros se vierten en un solo día. Toma. Toma. Toma pa' vos. Chupate esa mandarina. Regresa el Capitán Luz. La Elena. La Elena. Vos decís la Elena. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza si te digo la Elena? María Elena Walsh. Elena es la hija de una amiga, una amiguita mía. Elena, la mujer más bella del mundo, según los griegos. La mortal más bella. Elena, por quien se generó la guerra de Troya, ¿no? Ah, pa. Que se la llevó un troyano. Qué poder, ¿no? Generar una guerra. Pero no me refiero a eso. No era eso. No era. Le pifiaron. Es que vos no te imaginás una represa si te dicen la Elena. No. Pero viste los nombres que le buscan los tipos. A las cosas, ¿no? A las cosas, ¿no? Sí. Que la dibujan ahí. Bueno, el portón es bastante claro, ¿no? Como sí, sí, conciso. El chocón, como que. Sí. Los pero. Los médicos tenían esa cosa, ¿no? De poner a los centros clandestinos de detención, por ejemplo, Olimpo, ¿no? O la. Bueno, había uno que era La Paz, La Esperanza. Y después estaba el Vesubio. Vesubio. Bueno. Bueno, los nazis tenían, ¿no? Como un ideal que se relacionaba con los griegos, con esa figura del hombre. Ah, así. Puede ser que venga por acá. La represa más bella del mundo. Como muy esbelto y claro, sí, fuerte. Todo muy ideal. Bueno, no, la Elena es el nombre del proyecto, que tiene bastantes años, de la represa que se pretende, yo supongo que todavía, construir sobre el río Carrileufú. Carrileufú. También le llaman el río Corcovado, ¿no? Acá en la provincia del Chubut, que data su proyecto del 82, también un gobierno dictatorial, pero continuó por todos los laberintos institucionales durante gobiernos democráticos y rescatado por el diputado Das Neves, en aquel momento gobernador. El proyecto de la Elena intentó implementarse así con bastante fuerza en el 2006-2007 y fue frenado por la movilización de los vecinos de Corcovado y la comunidad mapuche Pillán Mahuiza, que incluso se movilizaron hasta Buenos Aires también en contra de este proyecto, que tomó, bueno, los pobladores y eso tomaron como vista, o sea, para tener algo a mano, para como muestra, es Futaleufú, ¿no? La represa que también durante en el 78, con la última dictadura militar, es construida Futaleufú. Y como que ya las consecuencias de esa represa ya están a la vista en cuanto a destrucción de la zona, casos de casos de cáncer por el tema de las torres de alta tensión para la gente que vive ahí cerca. Y el nombre, hablando de nombres, de Futaleufú, le pusieron un nombre mapuche, Mapuzungun, que es Amutuikimei, que significa belleza perdida. ¿No? Bastante. Sí, bastante patético el nombre. Y la gran mayoría de toda la energía que se produce en Futaleufú es para Aluar, que la empresa de aluminio que está instalada ahí en Puerto Rico. Claro, son estas grandes empresas las que necesitan tanta energía para producir, ¿no? De la misma manera que las mineras. Exactamente, y ahí va, también este proyecto en el Carrileufú. También se intentó hacer una represa en el río Puyén, Bariloche, en el río Limay, pero en el principio del río Limay, ahí cerca del lago Nahuel Huapi, en el proyecto llamado Segunda Angostura, que en el 95, si no me equivoco, se hizo una gran movilización en Bariloche, el abrazo al río Limay, y ahí se detuvo este proyecto. ¿Qué es eso? Se detuvo. Claro. Continúa. Los tipos van tanteando, sí. Lo cajonean, siguen con otro. Así que bueno, Y el otro que tenemos acá cerquita, pero es de mucha menor envergadura, uh-huh. Porque es muy pro, armado con la última tecnología y toda la visión de Don Joe Lewis, es la represa, la, ¿cómo es que le dicen? La central de paso de el río Escondido. Que hasta hace poco había en la radio, ¿no? Pequeños spots en algunas radios, como por ejemplo, me acuerdo, en Patagonia Andina. Spots que, no sé, hasta hace un año y medio, repetían, ¿no? Central hidroeléctrica, lago escondido, energía para todos, una cosa así. ¿Y ahora qué pasó? Oh. Nada, silencio. Silencio, es que le arruinaron ahí el negocito de conectarse al interconectado y venderle la energía al propio estado. Claro. Pero ahí sigue. Algún otro negocio va a encontrar, obviamente. Exactamente. Por lo pronto, toda la energía esa la utilizarán para algo, supongo. Uh-huh. No sabemos porque no podemos ir a ver el lugar. ¿Para qué utiliza la energía Joe Lewis? Escribinos al 154-91-7288. ¿Qué está haciendo con esa energía Joe Lewis? Silencio. Así que bueno, actualmente tenemos estos proyectos que algunos se frenaron, pero tenemos los que están del lado de Chile, el del río Manso y el río Puelo, en el cual desde el lado argentino se están haciendo gestiones para frenarlo, ¿no? Uh-huh. Que es muy, muy interesante, ¿no? La actuación de la Cancillería Argentina, por ejemplo. Está siendo muy copada la Cancillería, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando se trata de proyectos malos que hay en el exterior, son reecologistas. Claro. Desde la Cancillería. Esperamos que la preocupación y el justo reclamo de los pobladores del área del Manso Inferior, en la zona andina de Río Negro, encuentre el debido eco en las más altas esferas institucionales y que nuestro país procure el cumplimiento por parte de la República de Chile del Tratado sobre Medio Ambiente y su protocolo adicional sobre recursos hídricos compartidos, detalló la Cancillería Argentina en un informe que le envió a la senadora Magdalena Odarda. Así que todo lo que se trate de proyectos contaminantes, fronteras afuera, son malos. Claro. ¿No? Como las papeleras en el río Uruguay y todo eso. Así que, bueno, habrá que ver cómo continúa esto. Pues sí, eso. La gente del Lago Puelo se está reuniendo por el tema del Paso Puelo, que bueno, que tiene íntima relación con lo de la represa, y bueno, y esta intención de hacer un paso terrestre, que bueno, ya se aprobó el paso lacustre, digamos, pero bueno, lo del paso terrestre está también ahí en un proyecto. ¡Apa! Siguen llegando mensajes, ¿eh? Siguen llegando mensajes. Pero no los vamos a leer, ¿no? Porque no los vamos a leer. No. Claro, bueno, el proyecto este, el Paso Puelo, ¿no? ¿Qué hay atrás de eso, no? Porque hay muchas ganas, ¿no? Hay como demasiadas ganas. En un lugar tan pequeño que siempre fue paso prácticamente peatonal, con caballos, y que la gente se acostumbró a vivir de esa manera, y que no está exigiendo de ninguna manera avances en ese aspecto, ¿no? Un proyecto evidentemente que baja. O que sube, no sé. Evidentemente hay gente que le molesta tener que irse hasta la Angostura para cruzar a Chile. Uh-huh. Y eso es un reclamo legítimo de los conductores de Hilux. De Hilux. De Hilux. Acaba de descubrir. A ver, recibí un llamado. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? Bueno, están... ¿Sí? En este momento está hablando Gerardo con una persona aparentemente masculina. Sí, sí, sí. ¿Qué? Con la cual está... Que tiene intenciones de salir al aire, parece. Parece que tiene intenciones de salir al aire. Pero se está reprimiendo un poquito. Nos están informando que hay una radio que está tapando la señal de la negra en estos momentos. ¡Apa! ¿Por qué será? Me estaban... Bueno, ahí le avisamos a la gente. Nos vemos. Bueno, ahí nos informaban desde Bolsón que la señal de la negra había sido obstruida hace 15 minutos por otra cosa que estaban pasando una música. ¿Qué música sería? Dijo que era una música bastante pedorra. Ah. Pero no sé, cada cual tiene una visión sobre el pedorrismo. Bueno. Yo pensaba esto del paso, pueblo. Capaz puede ser que también estén pensando en negocios inmobiliarios. Ah, puede ser. Porque es algo que está muy de moda. Está de moda. Puede ser. No sé, todo puede ser. Sí. Seguramente tendremos la palabra de Iván Fernández el sábado que viene, respondiendo a todas nuestras inquietudes. Incluso él nos va a responder que... Está muy enojado con la gente de Parques Nacionales, Iván Fernández, porque la gente de Parques Nacionales se estaba oponiendo a este paso que Sí, se pasa está en estos momentos se está reprimiendo de prender fuego la intendencia del Parque Nacional. Pero bueno, justamente una acción bondadosa es reprimir esos impulsos. Y como todos bien sabemos, Iván Fernández es una persona bondadosa, un buen católico. Y bueno, porque como nadie nos está escuchando, el cerro vengo bajando, trayendo mi música. Bailando vengo llegando, trayendo las lagunas. Soy el río agua dulce, traigo vida, soy de acá. No me cambien el destino, tanto daño me va a matar. La fuerza de mis sonidos se empieza a desparramar, se apegan de mi camino, ya caen en humedad. Soy el río, agua dulce, traigo vida, soy de acá. No me cambien el destino, tanto daño me va a matar. Lagunero, lagunero, quiero ver tu mirada, refleja de mi agua clara, rebosando alegría. Soy el río, agua dulce, traigo vida, soy de acá. No me cambien el destino, tanto daño me va a matar. Soy el río, agua dulce, traigo vida, soy de acá. No me cambien el destino, tanto daño me va a matar. Eso, son las interferencias. Las interferencias. Así suenan. Así suenan las interferencias. Nos estamos yendo, gente. ¿Algo más para decir? Que vamos a seguir. Vamos a seguir. Sí, vamos a seguir a pesar de todo. Aunque nadie nos escribe. A pesar de que nadie nos escribe, de que nos interfiere en la radio. y de nuestras propias deficiencias. De los baches infernales que tenemos. El humo. De los baches mentales, del humo que nos corroe. Nos abruma. Nos abruma, como en Londres. Vamos a seguir, la semana que viene. Con otro tema. Más historias de resistencias, con otros temas quizás más interesantes y que no le interesen justamente al que nos está interfiriendo en la radio. El próximo programa, espero que haya más poesía. Mucha música de Palito Ortega vamos a tener, mucha música de, bueno, de los últimos, de los más de moda. El top 5. Y también invitamos a que si la gente quiere colaborar mandando una poesía, un cuento, uh-huh, o lo que tengan ganas, puede ser relacionado con los temas que hablamos o no, por el Facebook o por mail, lo pueden hacer. El Facebook de la radio es Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. Y el mail es radiofogon98.3@hotmail.com. Y ahora nos vamos, pero algún día no nos vamos a ir. Porque el corazón no quiere. Que está bien, es la retirada por hoy, por esta vez, pero que algún día no nos vamos a retirar. Porque el corazón no quiere. Que algún día nos vamos a quedar. Entonar más. Retirada. Ese espacio de libertad que es el programa. Porque el corazón no quiere. Algún día. Va a ser para siempre. Retiradas. Porque con no vamos nada. Que nos echen a patadas. A patadas. Porque con que no vamos nada. Que nos echen a patadas. Que no nos vamos nada. Que no nos vamos nada. Y así nos vamos retirando. A patadas. Que no nos vamos nada. Que siempre prometemos volver junto al capitán. Ese capitán. Nuestro capitán. Que nos echen a patadas. Que no nos vamos a curar. Que nos echen a patadas. Porque el corazón no quiere entonar más. Retiradas. Porque el corazón no quiere entonar más. Se prepara un nuevo golpe contra el sistema. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el Capitán Luz. Capitán Luz. Resistencias, movimientos, formas de lucha, poesía, música, cuentos. No puede faltar. No puede faltar. ¿Y algún delirio? Anda preparando la masa, martillo, el hacha, el fusil y cuanta herramienta tengas para destruir los engranajes que traban al ser humano. Te invitamos a ser parte de esta conjura liderada por el Capitán Luz en contra de la maquinaria del progreso. Por Radio Fogón y Radio La Negra, ya sábados, 19:30. Ooh, I need your love, babe. Guess you know. say.